comercial Rosso vende más y vende lo más. Bienvenido, lo saluda Loco H Selector para una transmisión especial para Radio Buga Club, la micro AM, durante una hora y estrictamente en vinilo de 7 pulgadas, escucharás los éxitos de amplitud modulada. Nos estamos escuchando. Sonríele a la vida, vamos, deja ese llanto, porque quizás mañana olvides lo pasado. Sonríele a la vida, que un amor se muere. Sufre al verte triste, llora porque te quiere. No llores más, no llores más. Olvida pronto ese antiguo querer que te hizo sufrir. Yo te amo desde que te vi y creo que nunca me olvidaré de ti. Sonríele a la vida, vamos, deja ese llanto, porque quizás mañana olvides lo pasado. No llores más, no llores más. Olvida pronto ese antiguo querer que te hizo sufrir. Yo te amo desde que te vi y creo que nunca me olvidaré de ti. Sonríele a la vida, vamos, deja ese llanto, porque quizás mañana. Cuando al baile entré, ella me miró. Cuando la invité, ella me aceptó. Y mi timidez desapareció al ver que bien bailábamos los dos. Cúlpale a la bossa nova de lo que pasó. Cúlpale a la bossa nova que no he sido yo. Empezó todo en un baile tan normal y siguió después con la marcha nupcial. Cúlpale a la bossa nova que nos unió. El ambiente aquel, el anochecer, mi conversación nos convenció. Me enamoré y ella igual a mí. Yo era muy feliz, pero me

que se destroce mi alma de dolor. Esta es mi última canción. Regresando a mi ciudad, después de tanto tiempo de vagar, no sé si en estos años me has sabido recordar, y si aún me quieres tú, hazme una señal, te voy a indicar. ¿Recuerdas ese viejo roble en el jardín donde te besé por primera vez? Amarra una cinta donde yo la pueda ver. De no ser así, no me detendré y sigo mi camino si no veo atada una cinta en el jardín. Estoy entrando en la ciudad, sus calles y sus casas siempre igual, pero mi corazón permaneció en aquel jardín donde yo te prometí regresar aquí, y hoy regreso al fin. ¿Recuerdas ese viejo roble en el jardín donde te besé por primera vez? Amarra una cinta donde yo la pueda ver. De no ser así, no me detendré y sigo mi camino si no veo atada una cinta en el jardín. ya por fin estoy llegando y me parece estar soñando. Hay miles de cintitas en el roble del jardín. Out for all the boys you need. Uh-huh. One day you'll be on your own.

soñar. Al despertar sentí que un pájaro azul me transportaba a la felicidad. Carrusel multicolor giraba sin cesar, lleno de ilusión, y en su girar sentí deseos de vivir y de cantar con todo el corazón. ¿Por qué será que estoy tan feliz? ¿Será, será que ayer te conocí? Tal vez será que me llama el amor, o solamente será una ilusión. ¿Por qué será? Será, será que ayer te conocí. Tal vez será que me llama el amor, o solamente será una ilusión. Carrusel multicolor giraba sin cesar, lleno de ilusión, y en su girar sentí deseos de vivir y de cantar con todo el corazón. ¿Por qué será que estoy tan feliz? ¿Será, será que ayer te conocí? Tal vez será que me llama el amor, o solamente será una ilusión. Será, será que ayer te conocí. Tal vez será que me llama el amor, o solamente sea una ilusión. Todo no pasaba de un simple juego, que fue mi vida envolviendo y absorbiendo, y de pronto me encontré así, pensando solo en ti. Vi todas mis fuerzas prisioneras de tu paso, vi que en mi camino sin tenerte habría fracaso. Vi un gran amor gritar dentro de mí, como soñé un día, cuando aquel mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi forma de querer. Cuando la canción creció más fuerte, más sentida, y la poesía ya era parte de mi vida, vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona. No te guardo ni rencor, solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así. Es mejor que caminar vacío, la esperanza es en mí. Te pedí un millón de cosas, tengo un sueño por soñar. Siempre va a ser un nuevo día y esta vez por fin seré feliz. Cuando aquel mi mundo era más un mundo y todo el mundo admitía una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi forma de querer. Cuando la canción creció más fuerte, más sentida, y la poesía ya era parte de mi vida, vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona. no te guardo ni rencor, solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así. Es mejor que caminar vacío, la esperanza es en ti. Junto a ti aprendí un millón de cosas, tengo un sueño por soñar. Siempre nacerá un nuevo día y esta vez por fin seré feliz. No te guardo ni rencor, solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así. Es mejor que caminar vacío, la esperanza es en mí. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, y a ti, olvidarte nunca. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz.

pido que te casaras conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido para que no lo despiertes casándote ya conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido. Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Tanto tiempo junto a mí, amándome en secreto, resignada a no tener mi vida por completo. Tanto tiempo yéndome, promesas imposibles, aún sabiendo yo muy bien que tú nada me pides. Tanto tiempo junto a mí y tanto tiempo sola, en los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, te encuentras siempre sola. En los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, tú te encuentras siempre sola, muy sola. Amante eterna, amante mía, para Navidad prometo que estaré contigo para Navidad. Amante eterna, amante mía, espera un poco más, que todo cambiará para Navidad. Tantas noches sin final, hablando con el viento, para oír al despertar, amor, no voy, lo siento. Cumpleaños sin saber si contarás conmigo. Noche vieja sin tener mi beso prometido. Tanto tiempo junto a mí y tanto tiempo sola, en los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, tú te encuentras siempre sola. En los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, tú te encuentras siempre sola, muy sola. Amante eterna, amante mía, para Navidad prometo que estaré contigo para Navidad. Amante eterna, amante mía, espera un poco más que todo cambia. Para Navidad. Amante eterna, amante mía, para Navidad prometo que estaré contigo para Navidad. Amante eterna, amante. Comercial Rosso vende más y vende lo mejor para su hogar. Un encuentro feliz Comercial Rosso le dará. En los 6 locales de Comercial Rosso, usted encontrará toda la línea RCA. Comercial Rosso, un nuevo concepto de venta. Estado 67, Alameda 115, Alameda 1616, Pedro de Valdivia 3356, Providencia 2415 y Compañía 1271. Comercial Rosso vende más y vende lo mejor para su hogar.